no me lleves al olvido. Cuando sepa que en el mundo yo soy el más perdido. Voy a llorar como un niño cuando me lleves al olvido. Cuando sepa que en el mundo yo soy el más perdido. Cuando sepa que en el mundo yo soy el más perdido, voy a llorar como un niño.